Creíste tenerme en tus manos, creíste tenerme atrapado, sin escapatoria en tu red. Creíste que yo era el payaso, ese de tu circo barato, solo pa' que se rieran de él. Pero me cansé, solo por ser bonita. Tienes por qué jugar con la vida de todo el que te quiere, eso no está bien. Que sufra todo aquel que de ti se enamore, porque eres bien bonita y te sobran amores. Mira bien, y hoy eres una y mañana ya eres otra. Cambias de amor así como cambias de ropa, y así no es. Hoy puede de que tú te rías de mí, pero quizás mañana me ría yo. Disfruta lo que quiera y sé feliz, que aquel que ríe el último ríe mejor. Disfruta lo que quiera y sé feliz, que aquel que ríe el último ríe mejor. Payaso, nunca seré. Bandida. Porque eres linda, te creías reina y dueña del mundo. Qué mentira, no tienes por qué jugar con la vida de todo el que te quiere, eso no está bien. Que sufra todo aquel que de ti se enamore, porque eres bien bonita y te sobran amores. Mira bien, y hoy eres una y ya mañana ya eres otra. Cambias de amor así como cambias de ropa, y así no. Hoy puede de que tú te rías de mí, pero quizás mañana me ría yo. Disfruta lo que quieras y sé feliz, que aquel que ríe el último ríe mejor. Disfruta lo que quieras y sé feliz, que aquel que ríe el último ríe mejor. Hoy puede de que tú te rías de mí, pero quizás mañana me ría yo. Disfruta lo que quieras y sé feliz.